De pronto, Bestseller recordó la textura blancuzca del queso de leche de liebre carpidora del Monte Mahal. Un texto que siempre me ha parecido sumamente gracioso, del querido negro Fontana Rosa en su novela Área 18. I'm used to it by now. Bueno, estamos iniciando el martes, el caluroso martes después de tanta lluvia que nos llegó el fin de semana. ¡Qué calor! Hay que prender el aire. ¡Qué calorón! Sí. Estamos haciendo ponele por minuto 6. Nos encuentran online en minuto6.com y se comunican con nosotros escribiendo minuto 6 online. Por todos los medios que quieran. Minuto 6 online. Nos encuentran en Skype, en Facebook, en Twitter, en todo lo que les guste. Y además nos pueden encontrar por WhatsApp al 351-3-180-654. Así es. 351-3-180-654. Sí, señor. Estamos haciendo, ponele, el subcomandante F. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Perpetrando la guerrilla musical desde los controles. Y Joe Cassini, quien les habla. Y habla, y habla. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Just breathe. Just believe. La primera estrofa del famoso poema de los dones de Borges, ¿no? Los libros y la noche, la ceguera que fue típica no solo de él, sino de otros dos directores de Biblioteca Nacional. Y para hoy esperábamos la visita de don Francisco... Francisco Montaldo Riera. Francisco Montaldo Riera. Sí, así que vamos a tener que pedirles disculpas a sus numerosos fans, pero el doctor tuvo un contratiempo de último minuto, tuvo un paciente que debe estar visitando en estos momentos. Hay mucho loco suelto hoy en día. Sí, no le falta el trabajo al doctor. Así es que lo más probable es que la entrevista se haga la semana que viene en el mismo día martes, a la misma hora y por el mismo canal. Excelente. Sí. Vos sabés que, sin ánimo de ser desaprensivo, ¿no? A ver. Pero qué nombre, che, Francisco Montaldo Riera. Y falta uno, vos sabés que porque tiene otro nombre que empieza con J. Entonces le vamos a preguntar cuál es. Ajá. Pero sí, es de nombres tomar. Claro, yo tenía un amigo que se llamaba Lucas Lindolfo. Lucas Lindolfo. Y vos sabés que él omitía el Lindolfo, él era Lucas L. Lucas L. Y un día llegaron en el primer gobierno de la SOTA un reparto de esas tarjetas que nos hacían poner con nombre, DNI, y ahí decía Lucas Lindolfo. Uy, ahí lo cargaron. Seguro. Pobre muchacho, vos sabés que se lo borró con liquid paper el Lindolfo. No me digas. Se ve que no era de su agrado. Pero, aunque no está con nosotros el doctor Montaldo, tenemos un texto interesantísimo que acaba de aparecer en un libro que se ofrece en la librería de nuestro amigo el Cacho Moro, en el Espejo Libros, en el pasaje Santa Catalina. Y que dice lo siguiente. ¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la psiquiatría. Y este libro está escrito por Alain Francés. Alain Francés, parece decir, ¿no? Vaya a saber cómo se pronuncia esto. O Alain Francis, Me parece que es francés, ya que así lo declara su apellido. Este hombre ha integrado la comisión que redacta el manual diagnóstico y estadístico. ¿El DSM? ¿El DSM? El famoso DSM. Él integró la comisión del DSM-3 y dirigió la comisión del SM-4. Ah, mira qué bien. Es decir, que es un verdadero entendido en el tema, ¿no? Y Alain Frances dice: antes una persona podía penar el duelo de la pérdida de un ser querido durante un largo tiempo y eso se entendía. En la actualidad, más de unas semanas ya se considera un trastorno depresivo. ¿Y qué decir del síndrome de déficit de atención? ¿Del síndrome del comedor compulsivo? Y tantos otros síndromes. Todo el mundo conoce las preocupaciones, las decepciones, los fracasos. Estos desafíos están asociados con una vida normal. Sin embargo, la tendencia actual es considerar los trastornos mentales que requieren tratamiento médico. ¿Somos todos enfermos mentales? Se pregunta en este libro Alain Frances, quien dirigió durante años el manual del diagnóstico y estadístico. Ese es un libraco inmenso para quienes no lo han visto. Parece como dos o tres guías de teléfono una arriba de otra. ¡A la mierda! Sí. ¿Y todo lo que ahí dice son enfermedades mentales? La pucha, ¿eh? Sí, sí. O síndromes, o... Porque, digamos, hay definitivas y transitorias. Uno puede tener una depresión durante una semana y es una enfermedad mental. Claro. Claro. En este libro se enumeran todos los síntomas y se explican tratamientos específicos. Ahora, alarmado ante la deriva que lleva el nuevo DSM, lanza un grito de advertencia el autor, esta vez para todos, porque a todos nos afecta. Según él, la psiquiatría está perdiendo de vista la diferencia entre lo que es normal y lo que es patológico. Bajo la presión de las empresas farmacéuticas en particular, no está lejos considerarnos a todos nosotros locos, buscando sanarnos a toda costa. Uh-huh. Hay que reaccionarnos, dice. Salvemos a la gente normal. Esto dice el autor. Imagínate vos, ¿no? Entonces las industrias farmacéuticas hacen presión para que se inventen muchas enfermedades que serán curadas con los productos que ellos venderán. Nada más que para vender. Qué bárbaro, ¿no? Por las dudas, si lo quieren buscar en internet, Alain Frances fue el presidente del grupo de trabajo de DSM-4 y parte del equipo directivo del DSM-3. En la actualidad es catedrático emérito del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Durham, en North Carolina. Y es también un conferenciante habitual y asiduo colaborador de las publicaciones más prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Qué me contás? Bueno, pero tan malos pueden ser esta gente de las farmacéuticas. Yo no creo, debe ser gente buena, ¿no? Ah, imagínate vos, ¿no? Vos sabés que yo vi hace tiempo un informe de un hombre que decía que se podrían curar un montón de enfermedades que no se curan porque no es negocio. Del cáncer se dice eso. Y del cáncer se dice, justamente, hablaba de ciertos tipos de cáncer que son... Claro, es más lucrativo venderle la medicación hasta que se muera que curarlo. Claro, toda la industria montada para el cáncer dejaría de ser lucrativa. Es más o menos similar a lo que está pasando con los teléfonos fijos por cable, ¿no? ¿Cómo es eso? Y prácticamente no hacen falta ya. Han quedado obsoletos. No serían necesarios. Sin embargo, se busca la forma de que uno los siga teniendo y pagando por ellos, por el altísimo costo de infraestructura que esto ha tenido. El tendido de línea es lo más caro. Es lo más caro en la construcción. Así que... sí, ya debe estar amortizado. Igualmente usan las líneas esas de... el cableado de cobre se usa para conexiones a internet del tipo DSL. Ah, el cableado de cobre. Mira vos. Sí, así es que bueno. Ajá. Pero yo siempre pensé que las empresas eran buenas, tanto las de telefonía como las de las farmacéuticas, y ahora me desayuno con esto, José. Qué feo, ¿no? Sí. Venir a darse cuenta de que los empresarios son unos desalmados. Ya que estamos escuchando esta musiquita, recordemos que estamos en el mes de octubre. Sí, octubre 2014. Es el mes del jazz. Ah, cierto, eso me estabas diciendo. Y la capital del jazz es la ciudad de Chicago. Chicago. The Windy City, sí. La ciudad ventosa. Yo estuve, realmente hay un viento que te vuela la chapa. Te mata el ventarrón, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se hace históricamente el festival de jazz. Pero... desde hace pocos años ha iniciado un festival paralelo y distinto que se hace totalmente gratuito en el Hyde Park de Chicago. Y el Hyde Park, hay, no el de Londres, el de Chicago, ¿no? Hay grupos tocando allí libremente en el parque, que es enorme. Suele haber incluso varios tocando al mismo tiempo. Pero no se entiende nada si tocan todos al mismo tiempo. No, pero están lejos. Ah, están lejos. Los unos de los otros. Ajá. Y además en salas adyacentes, en la zona de la universidad. Todo totalmente gratuito. Tenemos un amigo en Chicago que suele ir. Así que trataremos de comunicarlos con él para que nos cuente. El Gato Álvarez. Y el Gato Álvarez tuvo en su tiempo un barcito en la ciudad de La Plata que se especializaba en jazz e invitaba a grupos de música emergentes a que fueran al bar a tocar, y se llamaba Scats. Presentemos al resto de nuestro equipo de trabajo, ¿te parece, Alejandro? Sí, dale, porque son varios. Dale, el licenciado Garchundia, que viene cuando quiere, nuestro ingeniero de sonidos Finocchio Tagliatelli, técnico en TV a válvulas y afinado de motores diésel, y nuestro querido escribano Alvarenga, que vendrá cuanto antes a certificar el concurso que estamos llevando adelante en estos momentos, que ya les contamos cuál es, porque parece que por aquí viene. ¡Adelante, escribano! ¿Cómo va? Que no se le canse el burrito, escribano. Aquí linda, viene. Lindas secretarias, ¿eh? Las bonitas secretarias. Ya está extendiendo su diestra con el sombrero para recoger los papelitos de nuestro concurso del día. Y nada, recién me decía Loarenga que se queda un instante y se tiene que ir porque 8:30 arranca cuidando autos en Nueva Córdoba. No le alcanza, evidentemente, con lo que uno le cobra aquí en nuestra emisora. Así que, bueno, tiene que rebuscársela. ¿Qué va a hacer este escribano? Che, no, deberíamos nombrar también al nuevo integrante de esta hermosa familia. Que tenemos uno nuevo. Sí, señor, es nuestro productor general Acéfalo Gutiérrez. ¿Acéfalo Gutiérrez? Sí, señor. ¿Él es el culpable de todo lo que aquí nos sale mal? Exactamente. Ah, bueno, vamos a empezar a pasarle lista de quejas a Acéfalo. Si lo que decimos está mal, la culpa es de Acéfalo. Claro. Y si suena mal, se corta, está saturado, quién sabe qué, es Finocchio. Claro, tenemos sonidista, tenemos productor, tenemos asesor de imagen. Sí. Es hora de que funcione, loco. Pónganse la battery, ¿eh? Puede battery. Bueno, sí. Para participar en nuestro concurso tienen que nombrar a alguno cualquiera de los integrantes de Una Más, el grupo de música de Córdoba, y los agregaremos al sombrerito de fieltro negro del escribano Alvarenga para sortear este viernes. Es muy fácil, ponen Una Más en Facebook y ahí seguramente van a encontrar el grupo y, aparte de los nombres, un montón de detalles que quizás no sabían y que se van a asombrar cuando los lean. Sí, escúchenlos que vale la pena. Y el premio será un mes sin cargo en el taller literario de Salac. Así que pueden venir al taller, leer, escribir, escuchar, opinar, lo que tengan ganas. Lo único que hace falta es tener ganas de escribir, interés por las letras. Pueden participar jóvenes desde los 15 a los 90 años. Y es todos los viernes a las 19 horas en Humberto Primo 150, local 25. Muy bien. Muy bien. Bueno. Se retira el escribano con los papelitos. Chao, escribano. Adiós, escribano. Chao, chicas. Chao, chao. Nos vemos. Qué linda que está en la secretaria. Sí. Pero las podría cambiar por unas más jóvenes. Están lindas, ¿eh? No digo que no porque están lindas, pero me parece que estas chicas trabajaban con Sofovich allá por el 88, 89. No me digas. Sí, sí. No, pero ya me dijo el escribano que está... Ha sacado a concurso una licitación pública para conseguir nuevas... Onda ronda de perdedores, como el bar es el que dice que va a Dolina después de ir al boliche. Ay, ¿cómo es? Y imagínate, se llama ronda de perdedores, claro. El bar. O sea, nadie, todos los que van ahí no engancharon ni cuentan sus desventuras. Claro, qué bárbaro. Che, saludamos a Quinta Avenida Perfume, JCB Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tours, Batiato Travel, Carola Indumenti, Maybe Cool Outfit, In Company After Office, Olinda Pub, Hotel Suquía y Espacio San Filippo. Qué maravilla, qué manera de tener auspiciantes. ¿Cuántos auspiciantes? Qué lindo. Así de gusto, ¿no? Sí. Bueno, y estamos transmitiendo las 24 horas... Y de noche también, dijera el niño Iglesia. Muchísimo, ¿no? Sí. Transmitamos 23:30. Y después ponemos, no sé, la presidente. Porque ahora se dice la presidenta, pero tengo entendido que era la presidente. Lo correcto es presidente. Lo que pasa es que le empezaron a decir presidente. Bueno, para todos y todas. ¿Cómo estuvo en la...? ¿No? Estuvo un rato largo en la televisión. ¿Ah, sí? Sí, yo escuché un pedacito y ahora ya veo que está el noticiero, pero... Hasta hace instantes la tuvimos en nuestros hogares. La cosa está fiera, por más que patalee. ¿Qué va a hacer? Uno paga las consecuencias de lo que hace, ¿no es cierto? Enojándose y pataleando no vamos a arreglar las cosas. Esta historia ya la vivimos hace tantos años, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico... y había heredado la presidencia María Estela Martínez. De Perón. A la que la gente votó creyendo que se llamaba Isabel y después descubrieron que, no sé, era un nombre... Un nombre de ficción, sí. Y bueno, yo tenía unos primos más chicos, ¿no? Pues yo tenía por esa época, no sé, 10, 12 años. Había unos primos más chicos que miraban... como quien mira una novela. Y entonces daba discursos todos los días, en un momento empezaba a golpear el escritorio y luego terminaba llorando. Ah, tenía de todo, acción, de suspenso. Todo, claro. Primero risa, empezaba a hablar normalmente, después gritaba cada vez más, después golpeaba y terminaba llorando. Y estaban estos dos chicos mirando el tele y cuando ven que empieza a gritar, le dice uno al otro: mira, fíjate, ahora viene la parte en que llora. Ah, ya sabían cómo salía la historia. Claro, creían que estaban viendo un programa de televisión. Qué triste. Qué bueno. Barbaridad. Che, tengo noticias de tecnología, si hay espacio. Ah, me gustaría escuchar alguna, che. Sí, Acéfalo me ha proporcionado algún material. ¿Acéfalo? Sí, sí, Acéfalo Gutiérrez. Tengo acá una cortita. Dice que Apple lanza una herramienta para verificar si un iPhone es robado. Simplemente, ajá, viste que se roban mucho, esos teléfonos tientan mucho a los malvivientes y a otra gente que alimenta el mercado este del robado comprando. Se roban mucho iPhone, smartphone y Siphone. Siphone también. Sí, a mí hay un vecino que me roba el Siphone todos los días. Sí, no, he escuchado que se roban 6.000 celulares por día en Argentina. ¿6.000 por día? Sí, un montón. Ah, pero ¿y cómo? ¿No los inhabilitan? No, pero bueno, debe ser que le encuentran la vuelta, o si no, en última instancia lo dejan para piezas. Lo desarman y lo arman de repuesto. Sí, qué sé yo. Bueno, así que es muy sencillo, hay que entrar a una página en donde se comprueba si el dispositivo tiene un bloqueo de activación al que se suele recurrir en caso de pérdida o robo. Entonces, ajá, vos entras ahí y pones el número IMEI, que es un número que sería un número único que identifica a cada dispositivo, o en su defecto un número de serie, y ahí, bueno, te va a decir el estado de ese teléfono, si fue dado de baja, está en banda negativa o lo que sea. Claro, el IMEI es como el DNI del teléfono. Claro, una cosa así. Apple es consciente y quiere tratar de aliviar un dolor de cabeza a algún cliente desprevenido y por eso ha lanzado una herramienta sencilla a través de iCloud para que el cliente conozca si el iPhone de segunda mano o que parece nuevo está bajo el bloqueo de activación. Cloud como nube. Claro, iCloud es un servicio de ellos en donde te guardan la configuración del teléfono, si vos querés te guardan las fotos que vos sacas y una serie de cosas. Claro. Inclusive, no sé si escuchaste hace unos días atrás que muchas famosas de Hollywood aparecieron fotos de estas señoritas famosas ligeras de ropa. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Se está poniendo interesante. Y bueno, fueron unos hackers que justamente lograron vulnerar la seguridad del iCloud y bueno, se encontraron con fotos en pelotas de todo el mundo. ¡Ah, mirá vos qué bien! Sí, sí, sí. O sea que logran meterse hackeando el teléfono. No tienen que tocar el teléfono. Como el teléfono sube solo las fotos a este sistema de iCloud que les realiza un backup, hackearon los servidores de Apple. Curiosamente, un poco tiempo después de que fue todo este escándalo, Apple salió a decir, como contábamos el otro día, que no le va a dar al gobierno la información de los usuarios, una cosa así. Como que ahora ellos quieren convertirse en la empresa más segura entre las seguras. Claro. Pero bueno, seguro. Después de que se mandaron el moco. Sí, seguro se los llevaron preso, ¿viste? Y yo creo que sí. Pero bueno, si te vas a comprar un teléfono usado, por lo menos podés entrar a esta página y ver si no es choreado. Tal cual. Es que me pasó una cosa, bájame la música. Viste como Mirtha Legrand que no quiere ir al corte. Sigo. Tendríamos que grabar mientras de Mirtha Legrand para pasar al aire. Sí, sería interesante. ¿Y de la presidenta? No sé si nos traerá problemas. Decime. No, el otro día estaba en la casa de un amigo, en la zona del Cerro de las Rosas, y llega la policía, toca la puerta. Y resulta que estaban con un tipo, a este tipo le habían sustraído su tablet y tenía un sistema de, digamos, para ubicar el tablet similar al de Apple y le decía que el tablet estaba en esa zona, ¿entendés? O sea, que es como que lo interrogaron a ver si él no se había afanado una tablet. Ajá. y la terminaron encontrando, gracias a este sistema, en la casa del vecino. Y el vecino asegura que él lo compró de buena fe, usado, donde más, donde menos, en la Galería Norte, amigos. Y daba que era justo el vecino. Claro, o sea, le daba en la zona, era esta casa, la casa al lado, en un rango de, no sé, de 15 metros, le daba que el aparato estaba. Mira vos. Así que ya sabes, si te compras un tablet choreado, tenés que desactivarle el sistema ese, si no te va a caer la policía a buscarlo. Preferiría que mis vecinos no compraran objetos robados. Sí, porque digamos que eso no colabora a disminuir la ola de robos, ¿no es cierto? Para nada. ¡Wow! A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Para matizar, vamos a leer el poema Culminación del dolor, de Charles Bukowski. Oigo incluso cómo ríen las montañas arriba y abajo de sus azules laderas, y abajo en el agua los peces lloran, y toda el agua son sus lágrimas. So nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, but I got a year. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. ¿Te interesa escuchar algunos de esos consejos en dos pasos? Si se te contesto no, se cae el micro. Así que dale, me interesa. Ah, no tenemos alternativa. No, sí, sí me interesa. Estaba muy gracioso lo que leímos. Dice, superación personal en dos pasos. Paso número uno. Paso número uno. Deje de hacerse el pendejo. Paso número dos. Póngase a trabajar. Fácil. Te dejas de hacer el pendejo y te pones a trabajar, carajo. Claro, mira qué fácil. Vamos a otro. A ver. ¿Cómo encontrar pareja en dos pasos? En dos pasos. Primero, no hay gente a la medida de sus caprichos. Segundo, piérdale el miedo a estar solo. Claro, mira qué interesante, ¿no? Bueno, no te dice tanto cómo encontrar la pareja, sino que no es tan malo estar solo. Claro, pero el curso, en realidad, si vos haces un curso que dure mucho tiempo y muchos pasos, lo que te dicen en definitiva es eso. Nada más que te lo van diciendo de a poquito para que te entre en la cabeza. Claro. Porque yo creo que los cursos en dos pasos son para gente inteligente y capaz de reflexionar, ¿no es cierto? El que es duro de cabeza necesita más pasos. Aparte hay gente que con tal de no estar sola anda como mendigando cariño por la vida y se conforma con cualquier cosa. Ah, sí, eso no me gusta. No se le puede estar pagando a la gente para que te quieran. Sí, es feo andar por ahí llorando por los rincones, pobre. No, claro. Hablando de otra cosa, ¿a vos te gusta Billy Cobham, el famoso baterista? Pero me encanta. Te encanta. Porque vos sabes que es uno de los pocos casos de tipo que tocaba la batería y cantaba. Ah, no hay muchos de esos. No hay muchos. A lo sumo hacen los coros, así. Claro. Creo que Phil Collins fue uno. Y otro fue el de Manal. El baterista de Manal cantaba. Ah, claro, sí. Vamos a escuchar un poco de Billy Cobham, a ver qué nos dice. Nos está escuchando el Charlie, que ayer descreía del punto G. Ajá. Y nos está escuchando Romy. Ah, la Romy, qué lindo. Y nuestro viejo amigo y extraviado Jeff Peisner. Hace años que no lo vemos a Jeff. ¿Cómo te la devolvió la señorita con la que hablábamos por teléfono ayer, que vos le mandaste la del punto G y te dijo, sí, hay uno, hay otro, ¿dónde lo querés? Me dijo que había dos puntos G, me dos mató. GG. ¿Qué te parece? El famoso GG de los brasileños. Ah, de ahí viene, bueno. Así que hay dos. Bueno, se está comunicando con nosotros el escritor Alvarito Gatti, que ya nos clavó tres veces. Y promete que va a venir mañana, pero por supuesto que no le creo, así que ni vale la pena decirlo. Claro, ¿no es la eterna promesa, como, claro. como la Argentina, que puede llegar a tanto, pero no llega y no sé. Claro, siempre pidiendo postergación. En fin, mejor escuchemos a Billy Cobham. Digo Billy Cobham para no decir Billy Cobham, que queda feo, ¿no es cierto? Claro. Vos sabés que la semana que viene, el domingo, va a ser 12 de octubre. Ah, sí. Y por eso el lunes va a ser feriado. ¡Feriado! ¿Y por qué va a ser feriado? Porque una vez llegó Colón a Santo Domingo. Y su hijo Cristobalito. Y los hermanos Pinzones en las otras dos naves. Cierto, sí. Después de eso, Vicente Yáñez Pinzón descubrió la desembocadura del río Amazonas en el año 1500. Pero esto desencadenó un brutal maltrato contra los indios, a los que esclavizaron y diezmaron y mataron y torturaron. Y por eso, lo que antes se denominaba como motivo de celebración el Día de la Raza, sí. Ahora se denomina, con dolor y con tristeza, Día de la Diversidad Cultural. Ni se entiende qué quieren decir. Vos sabés que con esto habría que aclarar que la palabra cultura ha venido cambiando de significado y que hoy en día conviven todavía dos significados distintos. ¿Cuáles son esos? Porque en su origen cultura significaba, para decirlo en pocas palabras, algo que tenía que ver con el refinamiento de las clases ricas. Ajá. Los ricos y los nobles. El refinamiento de las clases altas. Pero después se inventó el término cultura en un sentido antropológico que es más parecido a lo que antes se llamaba idiosincrasia. Es decir, toda manifestación de cómo es típicamente la vida y la producción y el arte y la manera de ser en un lugar. Entonces, por ahí se confunden las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo si uno compara a Schubert con la Mona Jiménez desde uno de los significados de la palabra cultura, se entiende una cosa y desde el otro significado se entiende otra. Es decir, desde el punto de vista antropológico-social es válida cualquier manifestación. Ahora, desde el punto de vista del estudio, el perfeccionamiento, ya es distinto, ¿no? Claro. Bueno, y quería recordar una famosa carta que el jefe Seattle le envió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1854. Es decir, cuando acá recién empezábamos a tener constitución. El jefe Seattle era de la tribu de los Swamish. Un jefe indio. Es el jefe indio y que era dueño de los terrenos donde ahora está la moderna ciudad de Seattle, o sea, de ahí al noroeste. Me sonaba, yo no te quería decir nada, pero me sonaba Seattle. Sí. Vos sabés que en Seattle hay en las veredas estatuas. La estatua de Jimi Hendrix, por ejemplo, ajá, porque fue de Seattle. En otra vereda está la estatua del músico de Nirvana, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pero no hay ninguna estatua, ni placa, ni recordatorio del jefe Seattle, que era el dueño de la tierra. Pobre jefe Seattle. ¿Y qué le dijo en la carta? Les planteaba, básicamente, decir, miren, les vamos a vender la tierra porque no nos queda otra. Es decir, porque sabemos que somos más débiles y si no les vendemos van a mandar los soldados y los van a tomar de prepo. Pero, básicamente, le dice que él no entiende cómo el gran jefe blanco puede creer que una persona sea dueña de la tierra, cuando es al revés. La tierra es dueña del hombre. Nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua. ¿Cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Habla de la brisa, el vuelo de las mariposas, el aroma, y de cómo la tierra es sagrada para ellos. Y él sabe que no es sagrada la tierra para el hombre blanco. Cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y en la vida de mi pueblo. Y luego le explica por qué el hombre blanco toma un pedazo de tierra, lo exprime, lo contamina y lo abandona. ¿Por qué? Los muertos del hombre blanco, dice, olvidan su tierra de origen cuando se van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el águila son nuestros hermanos, los picos rocosos, los surcos húmedos de la campiña, todos pertenecen a la misma familia. Es decir, mirá vos el planteo que hace en 1854. El hombre no posee la tierra posee al hombre. El hombre blanco no la cuida, porque una vez muerto, su alma se irá al cielo y abandona la tierra, está de paso. La usa, la destruye, la exprime, la contamina y la abandona. Realmente, una maravillosa lección de ecología, 150 años antes de que supiéramos que de su existencia, ¿no? Claro, ni se debe haber inventado la palabra ecología en esa época. Imagínate. Sí, cambiando de tema, tengo más noticias de tecnología. Tengo cantidad de noticias de tecnología. Uy, pero bueno, no me digas. Vamos a hablar de un par nomás. Bueno, dale. El ayuno de internet. Remedio pionero para tratar la adicción a la red en Japón. Ayuno de internet. Sí, resulta que ya hay gente que es patológicamente viciosa y no puede soltar el mouse o la tablet o el celular y está siempre conectado. Entonces, bueno, una decena de adolescentes nipones se apuntaron de forma voluntaria a un programa que les permite ver las bondades del mundo real. ¿A vos te parece? ¿Ah, sí? Sí, sí, así que nada, se van como a decirte de acá nos vamos a, no sé, Cuesta Blanca. Bueno, ellos se van 8 días a acampar en el bosque sin tocar una computadora ni un teléfono inteligente, un ayuno de internet que sirve como tratamiento pionero en Japón para una adicción que afecta cada vez a más nipones, especialmente jóvenes. Mira vos. Bueno, así que los chicos fueron y se van al monte, cerca de unas cabañas, cerca del monte Fuji, y ajá, no hacen nada del otro mundo, salen a hacer trekking, a caminar al aire libre, preparan sus propias comidas y, bueno, no sé, charlarán de todo lo que extrañan en internet y Twitter y Facebook y todo. Y todo hacen como una limpieza espiritual, digamos. Claro, no pueden tener contacto ni siquiera prender una bombita de luz, parece. Ajá. Y, bueno, van acompañados de 3 psicólogos en el marco de una terapia de grupo cognitiva conductual. Cognitiva conductual. Suena como muy interesante. Claro, conductista es el sistema yanqui, que te da las órdenes y te da deber y te dice hacelo y no le importa lo que pasa por dentro. Claro. Pero da resultado. Sí, sí, da resultado. El método mezcla el tratamiento con hacerles experimentar el mundo real. Parece que viven metidos en un cable coaxil. El trabajo en grupo y el contacto con la naturaleza, señala Iguchi, director del Centro Médico Nacional Kurihama para Adicciones en Japón. ¡Arigato! ¡Kurihama! Yo cada vez que miro película de Kurosawa me paso 3 días hablando japonés después. No, yo lo último que vi con algo de japonés fue Kill Bill. Qué buena película. Kill Bill 1, Kill Bill 2. Qué linda película. Era una sola. Sí, arrancó siendo una y después hicieron 2. Y se largó y la cortó al medio y chao. Sí, después dicen que van a hacer otra, no sé. Estaría bueno que salga otra película de Tarantino. Qué tipo tan talentoso. Pero se murió Kwai Chang Kane. Ah, sí, el que hacía de Bill, digamos. Sí, ese. Sí. Era, viste que bueno, lo veía tan sanito ahí en Kung Fu, era borracho, drogadicto, pobre hombre. Míralo vos, al meditador. Tenía muchas adicciones. Sí, justo que hoy vamos a invitar al licenciado en psicología. Sí, psiquiatría, Francisco Montaldo Riera. Seguramente que muchos de sus fans nos deben estar escuchando, así que les comentamos por si no escucharon antes. ¡Vengan el martes que viene! Sí, sí, que el doctor Francisco Montaldo Riera ha tenido un imprevisto laboral y es por eso, bueno, que se ha disculpado con nosotros y seguramente, Dios mediante, esté con nosotros el martes que viene. Así que no falta mucho. Estaba pensando esta noticia que comentás en una especie de retiro espiritual. Es decir, que antes lo hacían para limpiar el alma del demonio y las tentaciones, y ahora la tentación demoníaca es el sería internet. La conexión a internet. ¿Viste que gente dice internet? Este sí. Es como el mito del eterno retorno de Nietzsche. Todo vuelve, apenas se le cambia la máscara. Claro. Pero en la esencia y con un poquito más de profundidad, todo vuelve. Te cuento, ya que mencionamos al doctor Montalvo Riera, algunos de los cargos que tiene o ha tenido, para que veas la chapa que tiene el señor. Ajá. Ex director de salud mental de la provincia de Córdoba. Ex director del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial. Ex director de capacitación y docencia clínica San Nicolás. Ex asesor de atención médica del Ministerio de Salud. Y ahora vamos a los que son actuales. Presidente del Colegio de Neuropsicofarmacología. ¡A la mierda! Sí, presidente del Comité de Psiquiatría CMPC, que ya le preguntaremos qué significa la sigla. Y es un International Member of APA. APA. Será the American Psychiatric Association, si no me equivoco. Sí, con seguridad. Sí, señor. Mirá vos cuántos títulos. Y esto es solo una parte. Una eminencia. Sí, sí, sí, yo hablé con Acéfalo para que nos busque un poco de background del doctor, y bueno, él se comunicó con la secretaria y nada, nos pasó eso. Acéfalo Gutiérrez, que se ponga la pila, che. Sí. No, que nos corta la producción. Sí, no lo quiero mandar al frente con algunas cosas que se mandó el otro día, mejor ni mencionarlo, mira. Y ya que estamos hablando de temas pesados, ¿qué te parece si escuchamos la música de Clint Eastwood? ¿De Clint Eastwood? Sí. Ah, ¿hace acá música? Está. A ver. Parece que sí. Ah, es el tema Clint Eastwood. Por la Electronic Swing Orchestra. Ajá, a ver. Pero me parece raro que se llame Clint Eastwood. No, que el tema se llama así, pero originalmente es de otro grupo que se llama Gorillaz. Este es un cover. Ah. Está electrocutado este tema. Claro. Me hace acordar a una más. Ah, sí, tiene una onda. Sí. Buenísimo, me gusta. Che, aprovechemos mientras tanto para saludar a la gente que está conectada escuchándonos. Rocco Lombano, Jorge Heckel, Francisco Claudio da Silva, Cristina Belisonzi, Augusto Ibarra, Andrea Trevisan, Charlie Pegoraro, Tony Abdala, Pablo Nanzer, María Delia, Paul Nevin, Marcelo Renzulli, María Belén, María Laura, María Inés. ¡Uy! Las tres Marías. Las tres Marías. Y Cecilia Hein. Arrancaste rápido como toda la explicación que hacen después de una promo en una publicidad radial. Este que dice publicidad radial, dentro de la República Argentina, solo hace 7 días. Tenés que grabarlo y pasarlo en cámara lenta para entender lo que dice. O si no, te lo ponen en una letra cuerpo 2 y medio, digamos. Sí, sí. Vos sabés que estuve viendo en estos días un reportaje que ya tiene varios años y me ha parecido desopilante. Le hicieron un reportaje al tipo que lanzó las bombas sobre Hiroshima. Ah, al piloto que... Al piloto. ¿Sabés cómo se llamaba el avión? El Enola Gay. Enola Gay. Lo aprendí. Era el nombre de la madre. Era el nombre de la madre. Era el nombre de la madre de él. Le puso... el nombre de la madre al avión que tiró la bomba atómica. Qué mal. Yo lo aprendí gracias al tema de Calamaro, que se llama Enola Gay, y al final le dice lo que era. Bueno, y entonces, procede. Bueno, lo curioso es que este tipo no tiene el menor remordimiento en absoluto. Le preguntaron, ¿no? Como, dice, no se siente mal. Nunca perdí una noche de sueño por la bomba de Hiroshima, dice. La victoria justifica los medios. Qué feo. Qué bárbaro, ¿no? Y le pregunta el reportero, pero obedecer en circunstancias tan excepcionales como la que usted vivió, ¿no lo habrá privado de la duda o de interrogantes de orden moral? Dice el tipo, las órdenes no se discuten, se cumplen. Fíjate vos que este tema es justamente la invocación de la obediencia debida que tanto se discutió acá. Cierto. Si hay obligación de obedecer ciegamente cualquier clase de orden, no importa cuán abyecta, pero es una cosa de locos, ¿no? Perdemos toda noción de racionalidad, de civilidad, de ubicación en el contexto. Cierto. Sí, no, realmente increíble. Bueno, yo por suerte que me salvé del servicio militar cuando era obligatorio, pero para los militares medio que te dicen que tenés que hacer algo y lo tenés que hacer. ¿Qué sé? Le preguntan al tipo si no le parece extraño haber sido uno de los protagonistas de semejante cosa y no sentir nada. Dice, yo no puedo sentirme culpable de ser un hombre frío. Técnico, diría, obsesionado por la perfección. Mi relato es el de un piloto profesional que arrojó una bomba y eso es exactamente lo que yo era en el 45. Un sentimental jamás habría piloteado aquel avión. Creo que una de las cosas que más le molestaron a mucha gente durante tantos años es que nunca me haya arrepentido. Nunca perdí una noche de sueño. Bueno, suerte para él, que no tiene ningún conflicto. Me parece increíble fundar un mundo, fundar un sistema, o como decíamos recién en el sentido antropológico, una cultura basada en gente que piensa de esta manera y actúa de esta manera, ¿no? Sí, señor. Sin la bomba, la historia hubiera sido realmente muy distinta. realmente da para pensar, ¿no? Sí. Porque así también se justificarían tantas obediencias debidas. Vos sabés que los marines norteamericanos hacen maniobras por todas partes del mundo y les hacen firmar a los gobiernos de esos lugares que ellos están exentos de toda responsabilidad por derechos humanos. Ajá. Claro, entre otros lugares, en algunas islas del Tigre hacen maniobras. Es decir, ellos tienen luz verde para hacer lo que se les cante. Tienen coronita. Qué bárbaro, es fuera de serie. Sí, bueno, cambiamos de tema. Te voy a hablar brevemente porque se nos está acabando el tiempo del programa de hoy, así que te voy a tirar las 5 noticias tecnológicas de la semana. Bárbaro. Número 1. Facebook compartirá datos de usuarios para ofrecer publicidad fuera de la red social. El relanzamiento de la plataforma Atlas contempla que la compañía de Mark Zuckerberg podrá desde ahora gestionar avisos en la red social y en sitios de terceros. Bueno, qué novedad que Facebook va a hacer lo que se le cante con la información de sus usuarios. Claro, si ellos manejan todo lo que quieren. Sí. Número 2. El creador de los códigos CAPTCHA reconoció que le caen mal a todo el mundo, pero son necesarios. Luis von Am. ¿Qué son los códigos? ¿Viste? CAPTCHA. Son esos códigos hinchapé que vos entras a un sitio y querés hacer algo, tener un formulario o algo, y te aparecen unas letras torcidas con números, no se entiende si es una B o una... Siete. No se entiende nunca, te los piden 10 veces. Bueno, esos códigos se llaman CAPTCHA y están hechos justamente para evitar que robots o programas automatizados llenen formularios, etcétera, haciéndose pasar por personas. Claro. Porque claro. Justamente estos programas o robots no pueden darse cuenta. Che, los CAPTCHA no eran unos bocaditos de chocolate. Claro, ese con S, CAPTCHA. Qué rico CAPTCHA. Los CAPTCHA. Sí, los CAPTCHA son lindos. Son pero lindos. Los CAPTCHA. Así que bueno, feos. El tipo que inventó esto, que es el responsable de lo que te comentaba, de las letras y números que aparecen en algunos sitios para loguearse, visitó los estudios de Infobae TV en Buenos Aires. ¿Para qué los visitó? No sé, pero bueno. Y también desarrolló Duolingo, una aplicación que es la más exitosa para aprender idiomas. Ajá. La has visto por ahí, te hace repetir, está bueno, una vez la probé en el celular. ¿Para aprender idiomas? Sí, sí. Ah, directamente en el celular. Sí, te la bajas y que vale parla el italiano y te habla, vos lo repetís y te hace hacer ejercicios todos los días. Me con un ápice de nostalgia meridional y senza perder vista el suave aroma de quiero batiscafo. Bene. Número 3. Comenzó la dura pulseada entre Google y los diarios alemanes. Yo ni sabía de esto. Google y diarios. El buscador comenzará a mostrar solo títulos de los artículos, hablando de noticias, dejando de lado imágenes y descripciones de más de 200 medios de comunicación que reclaman dinero por sus contenidos. A Google dijo, ¿quieren cobrar? Vamos a poner el título y gracias. Y no le vamos a pagar nada. Ajá. 4. Europa cree que Irlanda brindó a Apple facilidades fiscales ilegales. ¿Ilegales? Irlanda, de nuestro amigo Paul es de ahí, no puede ser. La Comisión Europea sospecha que el régimen fiscal que el gobierno irlandés pactó con la empresa, porque me quedé con los japoneses, con la empresa de la manzanita, para que sus filiales pagaran menos impuestos, constituye una ayuda del Estado. Bueno, el problema de eso. Número 5. Paul, pone orden. Sí, vamos a hablar con él para ¿qué están haciendo? Sí, se vino a vivir acá el muchacho y allá me los dejó haciendo cualquier cosa. Sí. Y bueno, la última, a ver si es más interesante. Esta es re interesante. El double check llega a las conversaciones grupales de WhatsApp. Vos te preguntarás qué es el double check. Justamente eso estaba pensando. A nadie le importa, pero bueno, no, hay gente que sí, porque, viste, cuando vos mandás un mensaje en WhatsApp, si el mensaje fue enviado, te hace un visto. El doble tilde. Y el segundo tilde te lo muestra si llegó al teléfono del destinatario. Sí. Que siempre te dicen, no, pero si te llegó, cuando en realidad que te haya llegado no significa que lo hayas leído. Y que lo hayas leído no significa que te haya importado tampoco. O sea, por ahí lo leíste y decía fangulo. ¿Y qué pasa con el double check? Y bueno, viste que en WhatsApp también hay grupos. Vos tenés el grupo de mis compañeritos de la secundaria, el grupo de inglés o lo que sea. Y bueno, estos famosos dos tics o doble tilde que indican que un mensaje se entregó en el dispositivo de destino, ajá, se mostrarán también en los chats de grupo con la nueva actualización, una función anteriormente reservada a los intercambios entre dos usuarios. ¿A quién le importa? Realmente no había nada. Si pusieron a esta noticia como la número 5, es sí, que no había muchas otras. No había otras. Así que nada. Lo escuchemos los Beatles. Uy, los Beatles. Claro. Mientras tanto, en la tele lo tenemos a Luis Juez denunciando que hubo gastos excesivos en una fiesta aniversario. Ah, sí, lo leí hoy, que dice que gastaron 640 mil pesos en un almuerzo. Ah, ¿en un almuerzo? En un almuerzo. La puta, ¿qué comieron, che? No sé, ahí decía entrada, plato principal, postre y brindis para no sé cuántas personas. Bueno, hace el cálculo. 640 lucas. Eran 340 pesos de la tarjeta. Así que, pero José, nosotros mandamos a hacer tarjeta y nos salieron mucho menos, ¿no? ¿Qué a nosotros la tarjeta nos salió más barata. Oh, mucho más barata. La verdad, sí. La tarjeta de minuto 6 nos costó mucho menos. Sí. Claro, no la pagamos con guita ajena, ¿no? Es cierto. La pagamos nosotros. El que sí paga con guita ajena es el licenciado Garchundia, que anda viajando por el mundo a costa nuestra. Sí, nos manda fotos por Twitter, ahí en playa, bronceándose. Qué vergüenza. Sacándose fotos con las chicas. Bueno, un típico asesor de imagen. Bueno, ojalá que nos traiga algo, aunque sea. ¿Algún souvenir? Sí. Un mate que diga recuerdo de Capilla del Monte, por ejemplo. No sé, un llavero que sea unas ojotas y que diga recuerdo de Carlos Paz. O aquel famoso, aquella remera muy famosa en su época que decía, ejemplo, mi novia estuvo de viaje en Canadá y lo único que me trajo es esta remera de porquería. Ah, qué lindo. Bueno, Alejandro, creo que hemos concluido el programa de hoy. Sí, sí, qué dura que es la vida del comunicador. Pero bueno, aquí estamos firmes. Estamos en los últimos minutos, así que saludamos, agradecemos. Sí, gracias a todos por estar. Recordamos que mañana vamos a tener un breve esquicio infantil y luego el café literario, el que pueden comunicarse y participar. Yo me voy a tomar un cappuccino, así que para mí va a ser el cappuccino literario. Pero bueno, mientras que termine en literario, estamos todos en la misma frecuencia. Perfecto. Sí, pensaba algo. Entonces, antes de irnos. Sí. ¿Pensabas algo? Sí, es que esto es curioso, así que te felicito, vale, Alejandro. Pena, sí, viene vale. Muy bien. Sí, hay que mencionarlo porque no sucede muy a menudo. Claro. Y no, que nosotros estamos subiendo nuestros programas a nuestra web, minuto6.com, y pensaba ya después de que nosotros no estemos, ¿qué pensará la gente que lo escucha, que escucha algún programa nuestro de acá 80 años y diga, mira las boludeces que decían esos tipos? ¿80 años? Por decirte un número. ¿Qué tecnología tendremos, no? O tendrán, no sé si vamos a estar nosotros. O tendrán ellos. Sí, qué sé yo. Sí. No, 80 años más no creo que llegue, sería bastante. Y claro, ya sería, no, no. La verdad que sí. Si digo qué edad tendría, develaría mi edad actual, y yo soy como Mirta Legrand, tengo 24. ¿No? Como Mirta Legrand, ¿tenés? 120. Claro. Sí, no, no, me voy. Bueno, gente, muy rico todo, serán dados, cuidado con los perros, que gane el mejor, paz, loco, paz y salute a tutti. Just believe.